Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Sumamos voces cordobesas y vamos a recibirla a Lucrecia Fernández, que es integrante de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, y además es del Espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán, y además es integrante de Zumba la Turba, una de las radios por la que sale la Red Nacional de Medios Alternativos, y tendrá alguna pertenencia más que obviamente se nos estará escapando. Lucrecia, bienvenida al Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? ¡Apa! Está ocupada, Lucrecia. Bueno, la vamos a recuperar para que nos cuente la situación que se dio con la detención de Emiliano Cannon, que es integrante del bloqueo contra Monsanto, y que se dio de una manera medio rara. Ustedes saben que en Córdoba nosotros les contamos muchas veces cómo rige una especie de código que le permite a la policía, porque tienen ganas, por la cuestión del merodeo, llevarse preso a alguien, utilizan muchas veces esta cuestión para, digamos, mostrar cómo tienen poder para llevarse a la gente que está luchando con algunas cuestiones, como por ejemplo con el Nova Monsanto, la fábrica que se intenta instalar en Malvinas Argentinas y que tiene un bloqueo desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, uno termina sospechando si en realidad este tipo de detenciones arbitrarias no tienen que ver con una manera de criminalizar la protesta, ¿no? A ver si la tenemos ahora, Lucrecia. Lucrecia. Hola, sí, buenos días. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por integrarte al Enredando las Mañanas. Bueno, contanos qué fue lo que sucedió ayer con Emiliano. Bueno, ayer, más allá de ayer, en realidad hay toda una jornada esta semana de actividades justamente por la semana contra el fracking y Chevron, y bueno, ayer se realizó una movilización al mediodía muy buena, muy importante. Y durante la tarde, que se estaban haciendo otras actividades, ya ha llegado tipo 8 de la noche, uno de los grupos de la CAMP estaba saliendo de Villa La Maternidad, una zona también en conflicto porque han sacado a las familias hace ya muchos años y que vienen sufriendo dentro del barrio muchísima persecución. Venían caminando y él vio a unos policías que estaban realizando una detención ahí en la zona de Villa La Maternidad. Uh-huh. Y como sabemos hacer muchos de nosotros, y bueno, le sacó fotos de que el policía se dio cuenta y lo llevaron detenido. No se entiende muy bien por qué, porque eso en realidad no está, digamos, dentro de ningún marco legal contemplado, de todas maneras. Claro. Fue llevado alrededor de las 9 de la noche. Lamentablemente sucedió lo que viene sucediendo en otros casos cuando detienen a gente que está involucrada políticamente con algunos espacios, que es que los empiezan a mover de una comisaría a la otra. En particular en Córdoba hace varios años que el procedimiento siempre es llevar a la persona a lo que se llama una UCA, que es una unidad de contención, y hay un número de teléfono donde vos llamás y identifican ellos dónde está registrada la persona. Esto en los últimos casos de detenciones en movilizaciones o posmovilizaciones o algún militante no se está dando. Entonces, en ese momento en el que van pasando de un lugar a otro, uno toma, digamos, conciencia de no estar registrando a una persona que está a manos de la policía. Ayer recién a las 12 de la noche lograron que en el área contravencional les indicaran en dónde estaban, más allá de que físicamente se sabía que estaba o bien en la comisaría primera o bien en lo que es la UCA de Boulevard Guzmán, que están muy cerquitas una de la otra, pero recién desde las 9 a las 12 de la noche se logró determinar a través del registro policial dónde estaba él realmente detenido. Se movilizó mucho la gente de la CAMPE, bueno, se largó los comunicados, se empezó a mover la gente y alrededor de las 4 de la mañana fue liberado, por suerte, digamos, porque en general suele demorar más, pero bueno, la reacción rápida de los militantes del espacio, digamos, donde él se encuentra, con el mismo ACAMPE y de la Asamblea, fueron los que permitieron la liberación de este chico. Pero sí, es una situación más de las que estamos viviendo como persecución de los militantes, de los que salimos a la calle a luchar diariamente. Uh-huh. Ahora, Lucrecia, uno sabe que allí, ustedes lo han contado un montón de veces, sufren esta especie de código de faltas, sí. Donde hay un montón de contravenciones que la policía utiliza y el merodeo es solamente una de ellas, ¿no? ¿Cuánto se puede atribuir de esto? Yo decía, uno termina sospechando que es una manera de criminalizar la protesta también. ¿Cuánto se puede decir en este caso, por ejemplo, en particular, que haya certezas, las certezas que se pueden tener de que vino por ese lado? Y en particular porque lo detuvieron viendo, sacando fotos, digamos, al accionar policial. Entonces, increíblemente le pusieron entorpecimiento del accionar policial. Uh-huh. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aparte porque la policía que realiza ciertas detenciones, que está en ciertos lugares, está ampliamente familiarizado con nuestros rostros, saben perfectamente quiénes somos, nos ven cotidianamente en las movilizaciones, en las marchas. Y bueno, y evidentemente tiene que ver con esto, porque también ese lugar donde él fue detenido es un punto de conflicto donde hay organizaciones sociales que están trabajando, porque recordemos que en el año 2005, el mito de la maternidad fue uno de los primeros y más violentos desalojos de una ciudad, barrio en realidad, que estaba hacía 45 años así asentado. Entonces después volvieron varias familias, es una zona de conflicto donde está militarizada esa zona prácticamente, en el sentido que hay constantemente policializada, en realidad sería el concepto. Uh-huh. Constantemente hay presencia policial en la entrada al barrio, en las diferentes entradas que hay, y nos conocen. Entonces, como él particularmente radica en esa zona, lo tienen individualizado, como nos tienen individualizados a muchos de nosotros cuando estamos en algún espacio en particular laburando cotidianamente, digamos. Claro. Estamos charlando, incluso funciona la Biblioteca Popular Heraldo Eslava, o sea, hay varias cuestiones políticas que hacen y ellos estaban en ese momento saliendo de ese lugar. Uh-huh. Ellos, digo, porque en realidad eran tres, de repente él se va para un lado y ahí es donde sucede esto, por eso los dos chicos que estaban también con él lo ven y son los que nos avisan para que empecemos a movilizar para que lo liberen. Uh-huh. Por eso fue también bastante rápido, porque pasó muy poquito tiempo entre que sacaron el comunicado, empezamos a buscarlo desde el momento de la detención. Decía que estamos charlando con Lucrecia Fernández, que es integrante de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. ¿Hay alguna, está en debate este código contravencional o no se discute? ¿O solo lo discuten las organizaciones sociales, digamos? ¿Estamos cerca o lejos de que se deje de utilizar? No, de que se deje de utilizar, lamentablemente estamos muy lejos. Es más, normalmente las posibilidades o lo que viene imprimiéndose por código de faltas a nivel institucional, a nivel legal, normalmente es el endurecimiento del código. De hecho, empezó con hace 2 años atrás con la intención de agregar la figura del quemagoma, que se tuvo que volver atrás por la movilización de las organizaciones. 2 meses después le ingresaron como 2 brazos de acción, que serían la ley contra la trata y el narcotráfico. El año pasado, con la gran movilización de la marcha de la gorra y después de las jornadas policiales, hubo una suerte de intento de modificación del código, donde de la SOTA, después de esa gran movilización, donde hubo 15.000 personas en la calle diciendo que queremos la derogación, salió a decir que iba a quitar la figura de merodeo, o no que le iba a quitar en realidad, sino de que iba a ser diferente procedimiento y sí o sí iba a tener que actuar un fiscal en el momento de la detención, lo cual es inviable por la cantidad de detenciones que se realizan por código de faltas diariamente. Eso es lo que actualmente se está discutiendo en la legislatura, que es la modificación del código, que para nosotros y para las organizaciones sociales y para las organizaciones antirrepresivas el problema no es la derogación de un punto, sino el problema es el origen administrativo que tiene un código contravencional, como en todas las provincias, y en donde no se hace una separación de poderes porque el policía termina siendo juez y parte, o sea, y aparte, con la complicidad que hay a ciertos niveles institucionales, no va a hacer diferencia, simplemente se va a invisibilizar más a su efecto, pero las circunstancias van a seguirse cometiendo. Pero el nivel de discusión es ese, es hacer esas pequeñas modificaciones que no hacen a la verdadera naturaleza de un código contravencional. Lucrecia, Luis, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, compadre. Tengo una pregunta, a ver, en este caso o en los otros, cuando sucede algo así, bueno, ya el compañero fue liberado, ¿le queda alguna causa pendiente? Como decimos nosotros, está fichado y eso es como un antecedente para una nueva detención, ya que quizá quede preso. No, o sea, a ver, depende por el origen de la detención. Nos está pasando, y eso es preocupante, que por ejemplo, las personas que fueron detenidas por el cospedazo, ninguna fue detenida por contravención. Se les pusieron 4 cargos específicos, se les abrió una causa, está en proceso, etcétera, etcétera. O sea, sí, está pasando que por movilizaciones ya no están como años anteriores aplicando contravencional, están aplicando puntualmente el código penal. Ahora, cuando uno detenido por contravencional, si es un trámite administrativo, que a partir del momento de su detención tenés 15 días para hacer algo de realizar una firma, eso hace que si no van a firmar, te vuelvan a hacer, te lleven, entre comillas, para firmar y muchas veces sea una lista de detención. Ahora, sí queda como un registro, no se te borra. Y muchas de las veces en las que sos detenido por código de faltas, te pintan los dedos y eso ya sabemos las implicancias que tiene. Demora 5 años en eliminarse si no has tenido nuevamente una entrada. Si tenés un abogado, hay toda una cuestión burocrática de trámites administrativos para que eso sea borrado efectivamente. Si querés sacar un certificado de antecedentes para algún trámite institucional o incluso universitario, lo que sea, no te lo dan porque sí queda ese registro de la pintada de dedos, aunque no necesariamente de lo contravencional que tiene. El problema es que muchas veces cuando entras por código te pintan los dedos, que es el mayor de los problemas. O sea que sí tiene un montón de implicancias, aparte de que tenés que hacer el descargo después. Bien, Lucrecia, vamos a seguir con el tema Monsanto seguro en nuestros programas aquí en Enredando las Mañanas y atento a que no se repita, y en cuanto suceda algo así volveremos a denunciarlo y estar en el aire, bueno, dando todo el apoyo y lo que se pueda hacer de nuestros medios. Bueno, muchísimas gracias como siempre por el espacio y bueno, por visibilizar estas cuestiones que están sucediendo en todos los puntos del país en realidad. Un abrazo, Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva.